no te llamaré. Sola en la calle caminando, así te veré en Instagram. Te lo quieres en la dieta, esa que mandas de tu piquete y ahora está llamando otra vez. Ya me no me esté llamando. Se arrancan de ya en la lista esperando. A mí no me esté llamando. Y aunque tú no estés ya, yo sigo piando. Mándate tú.